Y yo, no, no, amado mío, continúa, me duele, sí, pero estoy contenta. Y tenía tal temor que no terminara de crucificarme, que no hacía otra cosa que decirle, hazlo pronto, oh Jesús, hazlo pronto, no tardes tanto. Pero que, cuando tenía que clavar la otra mano, los brazos de la cruz se encontraban cortos, mientras que antes me habían parecido suficientes para poder crucificarme. ¿Quién puede decir cómo quedaba mortificada? Esto se repetía en muchas ocasiones, y a veces, si los brazos de la cruz eran adecuados, la largura del asta no alcanzaba para poder distender los pies. En una palabra, faltaba siempre alguna cosa para no poderse cumplir del todo la crucifixión. ¿Quién puede decir la amargura de mi alma y los lamentos que hacía con nuestro Señor porque no me concedía el verdadero sufrir? Le decía, amado mío, todo termina en burla. Me decías que querías llevarme al cielo y luego de nuevo me hacías volver a la tierra. Me dices que quieres crucificarme y jamás llegamos a la completa crucifixión. Y Jesús de nuevo me prometía que me iba a crucificar.